Y estamos tan emocionados, estamos tan agradecidos, que últimamente, los últimos minutos, yo siento que mi corazón hace... Tu corazón, ¿cómo hace? Tu corazón, ¿cómo suena? El corazón nos late. Tom, tom, corazoncito, tom, un motorcito, tom, mi tamborcito, tom, que suena y dice. Corazoncito, tom, tu relojito, tom, que se va el ritmo, tom, tom, que suena y dice. Cuando sientas adentro sonidos que hacen tom, tom, no pienses otra cosa, es tu corazón. Cuando escuches tu cuerpo vibrando como un tambor, la vida tiene ritmo en tu corazón. ¡Y los chicos! Tom, tom, corazoncito, tom, tom, un motorcito, tom, tom, mi tamborcito, tom, tom, que suena y dice. Tom, tom, corazoncito, tom, tom, que lleva el ritmo, que suena y dice. Cuando lleva tu pecho la marcha como un reloj, pasa que pasa el tiempo en tu corazón. Cuando acecha la angustia y quiere entrar el dolor, no permitas que sufra tu corazón. Y los chicos, tom, tom, corazoncito, tom, tom, un motorcito, tom, tom, tom, que suena y dice. Tom, tom, corazoncito, tu relojito, que lleva el ritmo, que suena y dice. Cuando mires tus huesos bailando nuestra canción, la alegría está entrando en tu corazón. Cuando tu pulso fuerte nunca pare de sonar, te quedes callado y ponte a cantar. ¡Arriba los chicos! Tom, tom, corazoncito, tom, tom, un motorcito, tom, tom, mi tamborcito, tom, tom, que suena y dice. Tom, tom, corazoncito, tom, tom, tu relojito, tom, tom, que lleva el ritmo, tom, tom, que suena y dice. Tom, tom, corazoncito, tom, tom. Y los chicos, tom, tom.